no, no. Se me está ocurriendo un futuro para los dos. Y empiezo esta noche en mi cama singándonos. Y ahora me tiene mirando arriba pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento perreándonos. Se me está ocurriendo un futuro, pero pa' empezar voy muestra bellaquera. Imagínate tú y yo y tú, los dos bailando está bien pegado, con un feeling enrolado. Imagínate tú y yo y tú, tú, tú, los dos bailando está bien pegado, con un feeling enrolado. En cámara lenta yo te quiero ver, en esta esquinita te voy a secuestrar. Yo soy mami que a ti te gusta el bambi, vénete de espalda mami a regota. En cámara lenta yo te quiero ver, finita te voy a secuestrar. Yo soy mami que a ti te gusta el bambi, tenerte de falla mami a rebota. A mi cana se me sale, si me miras así me pone mal. Como me pesas todo lo que está bien, volvamos al cielo, tú te imaginas. A mi cana se me sale, si me miras así me pone mal. Besarnos así es todo lo que está bien. Dime pa' que quedemos con las ganas.